mocho, ¿de dónde es el perro mocho? Oiga, muchachos del ritmo, contesten esta pregunta, ¿de dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? ¿Será donde Juan?